Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En horas de la mañana, nuestro equipo informativo se desplazó al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para cubrir el concierto Creciendo con la Música. Aquí un breve reporte. Les presentamos algunas impresiones de los espectadores de Creciendo con la Música en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Interesante, y también estamos aprendiendo algo que es una cultura nueva, ya que no hemos apreciado antes unos conciertos así. Es increíble ver cómo chicos tan jóvenes son tan talentosos. Parece muy bonito. Ayuda a resolver nuestra cultura acerca del país y sus diferentes estilos de música. Parece muy interesante porque es como para aprender más acerca de lo que tocas. Me siento muy feliz porque con la Casa de la Cultura hemos logrado concretar un proyecto de reunir a los muchachos, encontrarnos con la música y ser felices. Dayana, representante del coro infanto-juvenil del Núcleo de El Oro, se mostró complacida por su participación. Bueno, yo estoy muy contenta porque la música es una parte de mi vida muy fundamental, me encanta y estoy muy emocionada al saber que puedo mostrar mi arte frente a miles de personas. Según el maestro Palacios, la dinámica está presente en este evento para articular con mucho equilibrio los ritmos que se presentan, a la vez que invitó a los participantes a ser felices, gozar la música y gozar la vida. Les recordamos que la segunda presentación de este concierto se realizará esta noche a partir de las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con ingreso libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.